Nosotros decíamos que hay alternativas que son menos destructivas, que producen menos impacto en el ambiente y que incluso son económicamente viables y que deben ser analizadas. Y esa es la propuesta que desde la Asamblea se están tratando frente a este megaproyecto. Y bueno.